En La Rosa de los Vientos, Venezuela de Contragolpe. Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Las niñas van sabiendo que a pesar de las 6 elecciones ampliamente ganadas por Hugo Chávez, el golpismo clásico latinoamericano, alentado por el gobierno norteamericano, hizo su entrada, no triunfal, en el nuevo siglo en nombre de la democracia. El gobierno de Bush se apresuró en reconocer a la dictadura empresarial venezolana, mostrando, al igual que los gobiernos europeos, la distancia existente entre el discurso sobre la democracia, en nombre de la cual el imperio organiza guerras, invasiones, secuestros y dictaduras en cualquier rincón del mundo, y la democracia real. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. No se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua. El triunfo de Hugo Chávez en Venezuela y la proyección continental de la llamada Revolución Bolivariana constituyó un fuerte revés para sus políticas hegemónicas. Fracasados los intentos de cooptación del militar nacionalista, este comenzó a quedar ubicado en los primeros lugares entre los enemigos del poder norteamericano. No es para menos. La política del presidente Chávez en el plano internacional confronta fuertemente con sus planes en algunos rubros que consideran estratégicos, como el Plan Colombia, el ALCA o la lucha contra Cuba y los países árabes petroleros. Esto es más complejo aún si se toma en cuenta que Venezuela es el tercer surtidor de petróleo de Estados Unidos y el cuarto mayor productor de crudo del mundo. A pesar de los Estados Unidos, Venezuela empuja la consolidación de la OPEP como contrapeso a sus imposiciones. Ahora que el petróleo es nuestro, no quiero ver por dioseros, enfermos sin hospitales y muchachos sin liceos. Ahora que el petróleo es nuestro, pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro, hablo de carne mechada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Ahora que el petróleo es nuestro, el vividor de la OPEP sigue gozando y al pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro, viva la soberanía. ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana. En el terreno de la política interna, el discurso nacionalista de Hugo Chávez y su alianza con los sectores más postergados, como quedó en evidencia en la movilización popular que desarticuló al golpismo, son un mal ejemplo para el resto del continente, conmovido como está por levantamientos populares frente a los gobiernos que aplican a rajatabla las políticas fondomonetaristas. En los comienzos del siglo XXI, van sabiendo las niñas, el ascenso de Lula y del Partido de los Trabajadores en Brasil, con posibilidades incluso de acceso al gobierno nacional, las movilizaciones indígenas, campesinas y populares en Ecuador, Bolivia, México, Argentina, Paraguay, resultan un desafío creciente a las políticas imperiales. Para frenar estos procesos, se desarrolla la intervención norteamericana. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Las niñas se sorprenden cuando leen las declaraciones realizadas posteriormente a la restitución de Chávez en la presidencia por Condoleezza Rice, la asesora de seguridad nacional del presidente Bush, en las que amenaza al proceso constitucional y democrático de Venezuela diciendo: esperamos que Chávez reconozca que todo el mundo está observando y que él aproveche esta oportunidad para enderezar su rumbo, que francamente ha estado yendo por la dirección equivocada durante algún tiempo. Espero que Hugo Chávez reciba el mensaje que le envió a su pueblo, de que sus políticas no funcionan para el pueblo de Venezuela, al cual ha gobernado de manera arrogante. Así decía la funcionaria del Departamento de Estado. Para cantar, que se merucó allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve en tu canto de... También el Washington Post informó desde Venezuela el 13 de abril: miembros de la diversa oposición del país han estado visitando a la embajada de Estados Unidos local en las últimas semanas, esperando obtener ayuda de Estados Unidos para derrocar a Chávez. Los visitantes incluían a miembros activos y retirados del ejército, dirigentes de los medios de comunicación y políticos de la oposición. Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso y que se encuentra inerme. Como la edad del tiempo, como un anciano herido, como un niño de pecho. Y a mí me habla la historia, no me han echado el cuento. Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso y cabalga en su espalda como en el medioevo. Cazadores de brujas con látigos modernos que dejan moretones en la dignidad del pueblo. Pensamiento. quién es esta oposición a Chávez?, se preguntan las niñas. Y las madres de sus cumpitas venezolanas le cuentan que el golpe de Estado movilizó a los factores de poder económico, político y militar del capitalismo y fue activamente dinamizado por los grandes medios de comunicación, especialmente la televisión. El 6 de abril, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y la cúpula de Fede Cámaras anunciaron un paro de 24 horas en apoyo a los gerentes de Petróleos de Venezuela, destituidos por incitar al paro en la principal empresa económica del país. El 10 de abril, llamaron a huelga por tiempo indefinido y convocaron a las manifestaciones opositoras. Contaban con el apoyo del alcalde de Caracas, opositor a Chávez, cuya policía hizo los primeros ajusticiamientos a sangre fría contra militantes leales al gobierno nacional. Las escenas de sangre fueron adjudicadas por los grandes medios al gobierno de Chávez y utilizadas como pretexto para la confusión y el golpe. La gran mentira, la muerte de la víctima, usada como excusa para seguir matando. Pero creo en tu fuerza porque el trigo germina. Y llegará el día, pueblo mío, en que se unan tus hijos para lavar tu frente, que si estás indefenso no será para siempre. No será para siempre. Pedro Carmona, dirigente de Fede Cámaras, la agrupación de los empresarios venezolanos más vinculados al capital transnacional, se proclamó presidente de Venezuela ante el arzobispo caraqueño Luis Ignacio Velasco. El empresario Luis Enrique Val, el político democristiano José Curiel y el sindicalista Alfredo Ramos. Fue padrino político del golpe de Estado el ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien desde República Dominicana, donde se encuentra refugiado, realizó eufóricas declaraciones de apoyo al golpe de Estado ante las cámaras de la CNN. Las madres de las niñas venezolanas les cuentan que es ese mismo Carlos Andrés Pérez que regó de sangre la tierra bolivariana en las jornadas del llamado Caracazo. Que es el mismo que se robó las arcas del Estado. Las niñas piensan que esta película ya la vieron en alguna parte. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Puede ser imaginario, pero pudo suceder. Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema. Debajo de un arbolito que se salvó de la quema. No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre. Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria, y tal vez por inocencia, no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada, su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Hoy acudimos a tu idea visionaria, al antiimperialista pensamiento de tu frente. Disculpa que te trate de tú, pero para ser mi libertador, tuviste primero que ser mi amigo. Grandioso capitán navegando hacia Angostura, con la cara mojada por el Padre Río. Jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito y el amor por el pueblo llevado a tanta altura. junto a La Rosa de los Vientos, de Contragolpe, un recordado cantante popular venezolano. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión, Alí Primera. Saltaba el corazón por lo que estaba escuchando.